que su ausencia apagó la luz de mi corazón. Dile que su amor es el motor de mi vida, que sin ella no hay días de sol. Dile que vuelva a mí, que la amo más que a mi propia vida.